Sí, sobre todo para la gente, nos viene muy bien al equipo el ganar. El anímico ganar de esta manera también nos sirve. Sabemos que vamos a tener un año muy, muy duro, muy difícil. Ganar de esta manera, sufriendo, luchando hasta el último minuto, teniendo esperanza, creo que ese es el mensaje que dentro de la cancha le damos a la gente y creo que vamos a pasar durante todo este año, ¿no? ¿Ya te había pasado de meter un gol en la primera pelota que tocas? Algunos he hecho de esa manera, pero bueno, lo más importante no es el aspecto individual, sino como dije anteriormente, el significado que tiene el ganar en nuestra casa, ante nuestro público, de la manera que se ganó, luchando, teniendo, como dije anteriormente, la esperanza durante los 90 minutos de que empujando todos, vamos a dar pelea, como vemos hoy, ganamos, y que durante el año, más allá de que va a ser difícil, si seguimos de esta manera, vamos a terminar venciendo todos los obstáculos que vamos a tener dentro del año. Gracias, Diego. Un gol de optimista, ¿no? Porque un centro que no fue del todo bueno, el jugador que pisó el primer palo, de ir. Sí, de creer, ¿no? De creer de que la pelota podía caer ahí, estaba fuera del área, empecé a correr cuando Pipini iba a tirar el centro, creyendo que la pelota podía caer ahí. Cuando el central, el defensor estaba por delante por defender, para sacarla, obviamente seguí creyendo y que podía pifiar, que la pelota podía seguir de largo. Por suerte ocurrió así, la pude meter, pero más allá de, como dije anteriormente, lo individual, que uno puede estar contento y satisfecho por conseguir el gol, el grupo en este caso es lo fundamental y que hayamos ganado como ganamos hoy, que le brindemos un aro de esperanza a la gente y a nosotros mismos, porque sabemos que vamos a tener un año muy difícil, muy duro, y que vamos a tener que luchar hasta el último partido, y como hoy luchar hasta el último minuto por poder ganar. Un mensaje que a los goleadores hay que respetarlos y que hay que tenerle fe, aunque sea 5, 10 minutos o todo un partido. Yo siempre confío que voy a marcar, siempre. Había estado poco tiempo en cancha, le dañó 10 minutos, había tenido una posibilidad de gol, había tenido 15 minutos el partido pasado, había tenido un cabezazo también muy cerca. Yo estaba confiado de que, obviamente uno quiere jugar más minutos, pero estaba confiado que alguna me iba a quedar, claro. Que me iba a quedar y bueno, por suerte la que me quedó la pude meter. ¿Entraste con alguna indicación especial del topo, Diego, o era ya la carga de los últimos minutos, como sea? No, se la jugó, más allá de que se había jugado antes, se la jugó todo por el todo, ¿no? Pasó a Pipino, pasamos con una línea de tres, con Tete, el paraguayo y Agüero, de Maldonado, los tres, jugando Pipino y Álvaro por los costados, Mesera de cinco, Muñel de enganche y el Pampa y yo arriba, así que tuve que dar una indicación, cuando entré tuve que indicar bastante cuando tuve que entrar a la cancha. Tío, en algún momento discutiste con Guillermo después del gol porque te ibas a jugar de seis y Guillermo te pedía que sigas arriba, tío, había que ganar de cualquier forma, incluso jugando de central. Sí, en este caso no era jugar de seis. Yo veía que por las indicaciones que había dado previo había quedado jugando de doble 5, porque se había retrocedido un poco en él Mesera y Niel, y que yo estaba tirando pelotazos lógicamente, y que a lo que yo apostaba era al pelotazo, apostaban ellos, y bueno, intenté bajar a jugar de 5 para poder ayudar a la defensa. En este caso Guillermo dijo que no, que me fuera para arriba para poder aguantar la pelota y que dejara a los dos chiquitos que iban a molestar mucho más en cuanto a la presión, y bueno, es entendible, lógicamente, en ese caso. ¿Listo?